tequila llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, pues qué le di a hacer. Si el destino me lo dio para siempre padecer. Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila. No lo puedo aborrecer. Con un trago de tequila.